ok, café MG, Paquito. Que Ale está detrás del cristal una vez más. De Block, Café, Sevilla, Barcelona. Ok, yo. Entre tantos yo también quise empezar un tema con sarcasmo. Así que lame perra, ya me encargaré yo de tu orgasmo. Sufro porque me lo creo desde que rapeo y era un crío, solo pienso en el recreo. Ok, a mí se me cruzaron los cables, pero seguí las tablas. Son con estado mental inestable. Soy el combo, pienso que el hip hop está acabando mi propia tumba. Y es cuando me tumbo, fumo, pienso mientras cruje el mundo. Pego lo más hondo, sé dónde se esconden. Escribía en mi nombre, dicen hostia. Esta música tan bestia nace de mi angustia. Soy el caos, temor de los planes. De clones, de instrucciones sin sentido. Vendería mi alma por volver a tener 15 y vivirlo olvidado. Pero debo ser el fuego cuando el frío aprieta. Y luego callarán las pocas, lo juro. Voy a dictar sentencia al prejuicio. Hoy veo la luz del lado positivo de la vida. Lo ilumina un bloom de super skunk en un bong. Yo también estoy encerrado en mi cuarto, odiando a cualquier otro que no estuviera de mi lado. Pero paso para eso, mejor me retiro. ¿Quieres bronca? Frases como voy a dejar MC sin paro. Hoy me siento pura adrenalina, la vitamina que elimina al hipócrita de turno que no sabe pero opina. En un bar, diálogos existenciales en la penumbra. Dile al camarero que traiga dos más, que los machaco, lo sé, pero también quiero soñar. En un bar, diálogos existenciales en la penumbra. Dile al camarero que traiga dos más, que los machaco, lo sé, pero también quiero soñar. Es posible sonar paranormal como Faraday. Solo cuando Caza y Pure Block pillan el mic, no tienen nada que hacer. Nuestra tasca mental abierta hasta el amanecer. Va a invitarle a todo lo que quieran de beber. Ese es mi deber, transmitir más que en un videoclip. A los mayores y a los menores que se ven MCs, me lo merendé por ti. Debo ser un rebelde. Suelto lo que me pesa sobre un beat. En digital será tu tractor, en analógico plástico. Fluir como un delfín en mi parque acuático. Sientes un frío que parece del Báltico. Envolviendo cabezas a los Dolby a través del poli. Os llegarán sensaciones cuando dejéis de echar cuentas. Son matones, parecen de cómic. No hay peligro tras ese parental advisory. Menuda basura al siglo XXI. Volvamos al anterior, ya no existe criterio ninguno. ¿Qué ocurre? ¿Cómo que no te gusto? Si cuando Pure coge el Shure cae el diluvio, la tormenta. Encima de artistas superventas ya no le salen las cuentas. Prefirieron vestimenta a sacar trabajos con calidad. Una quimera, vivir de hacer rap. Y yo quiero soñar. En un bar, diálogos existenciales en la penumbra. Mira el camarero que traiga dos más, que los machaco, lo sé, pero también quiero soñar. En un bar, diálogos existenciales en la penumbra. Mira el camarero que traiga dos más, que los machaco, lo sé, pero también quiero soñar.